Este es mi tercer año, junto con Ayelén, y es el tercer año que tenemos que hablar de universidades públicas. Recuerdo que en nuestro primer año trajimos un video que lo pasamos en ese televisor, en donde nuestro máximo referente político explicaba cuál era la política de Estado aplicada a la educación universitaria, que estaba restringida en una época anterior al peronismo, para ciertos grupos que tenían la posibilidad económica de poder asistir a las universidades. Ese gran progreso que significó esa política pública aplicada por el justicialismo, por el peronismo en esa época, en ese momento, le dio la posibilidad a nuestro país de desarrollarse como nunca lo había hecho y de incluir a los sectores socioeconómicos con menos posibilidades dentro de un esquema. Creo que el liberalismo propone, hoy en el poder, un proyecto de país de exclusión para ciertos sectores. Y nosotros, los demás, vemos al país y a los proyectos educativos, en este caso el universitario, como una cuestión inclusiva, en donde tenemos que incluirnos todos. Por supuesto que esto tiene que generar y genera estos dichos de la gobernadora en aquellos que defienden el proyecto de Cambiemos, el proyecto político de Cambiemos, una confrontación de ideales. En su historia, como recién mencionaba la UCR, y en sus convicciones en relación al proyecto político. Quiero dar un ejemplo, y por qué entiendo que sienten algún tipo de frustración con esto que ha dicho la gobernadora y algún tipo de cuestión interna que esperemos que nos puedan explicar. Y quiero remitirme a lo que se dijo acá hace un mes, en una sesión. La concejal letrada, que hace un ratito no me atendió, dijo la imperiosa necesidad de apostar a la educación como única herramienta de superación. Y más adelante dice, voy a hacer mía una frase que me gusta de Tomás Bulat, que dice que cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía con el sistema, porque estudiar rompe las cadenas de la esclavitud. Yo también voy a hacer mía esa frase, me gustó mucho, la verdad, la considero valiosa, considero valioso que la concejal haya dicho eso y consideraría valioso que lo sostenga, más allá de que el proyecto político al cual pertenece no lo sostiene y evidentemente lo pone en tela de juicio cada vez que puede. Por eso hemos tenido que hablar de las universidades públicas durante 3 años seguidos. Desde que está al frente de nuestro gobierno nacional y provincial, la alianza Cambiemos. Creo que esto se va a terminar pronto, porque creo que como sociedad no podemos retroceder en estos logros que hemos tenido. Ya el presidente Macri en su momento había dicho, ¿qué es esto de andar abriendo universidades por todos lados? ¡Qué barbaridad! Circunscribiendo la educación universitaria a ciertos grupos socioeconómicos que tienen la posibilidad y el poder para llegar a la universidad. Nosotros condenamos enérgicamente lo que dijo y apostamos por la universidad pública para todos los sectores de nuestra población.